Son las 8 o las 7 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Pepa Bueno. A esta hora, el Ministerio de Sanidad sigue sopesando si ordena medidas preventivas y de qué tipo en las dos ciudades españolas en las que se han registrado contagios de coronavirus sin saber por dónde han venido. Son Torrejón de Ardoz, en Madrid, y Vitoria, en Euskadi. El gobierno se plantea si hay que cancelar las clases en los colegios y ordenar el teletrabajo, pero no hay ahora mismo ninguna decisión tomada. Esta mañana el portavoz Fernando Simón ha vinculado varios casos de coronavirus en Torrejón con un grupo de la Iglesia Evangélica y la Agencia EFE está contando ahora mismo que varios de los contagiados en Leganés, también en Madrid, son evangélicos igualmente. En total, el número de positivos en nuestro país ha llegado a 114. María Manjabacas, buenas tardes. Buenas tardes. En Madrid tenemos 29 casos. Es la comunidad que más tiene, con la particularidad de que hay un grupo, como tú decías, de 7 afectados vinculados a la Iglesia Evangélica en Torrejón y otros 3 fieles de esta religión en Leganés están hospitalizados y algunos más en asistencia domiciliaria. Junto a Torrejón se estudia también Vitoria, con la posibilidad de elevar el nivel de alerta, pero solo en estas zonas muy concretas, tal y como recalcaba el coordinador de emergencias de Sanidad, Fernando Simón. Serían una zona muy concreta de Madrid y una zona muy concreta del País Vasco. Salvo esas dos situaciones que están en investigación, y es muy posible que en alguna de las zonas planteemos que se cambie el escenario. Escenario que ya se llamaría de mitigación y que contempla más restricciones en cuanto a movimientos, teletrabajo, cierre de colegios, pero esto tendría un impacto social muy importante y es lo que ahora mismo está sobre la mesa en estudio. Otras medidas como no besar imágenes en la Semana Santa, por ejemplo, se estudiarán con las comunidades afectadas, pero de momento no se cancelan eventos masivos como las manifestaciones del 8 de marzo. Con la prudencia, hoy ha insistido especialmente en la higiene y en la limpieza de manos. Y esta noche vamos a hablar en Hora 25 con el protagonista de la buena noticia del día. La primera persona que se contagió dentro de España, o por lo menos la primera a la que se le detectó el coronavirus sin haberse movido de nuestro país. Es Miguel Ángel Benítez, estaba ingresado en Sevilla y acaba de recibir el alta. Está curado totalmente. Sobre futuros tratamientos para el coronavirus, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha advertido esta mañana, en Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló, de que la vacuna tardará. Todavía me dicen los expertos que va a tardar. He visto noticias en la prensa de que hay primeros pasos, pero no hay que confiar en que tengamos una vacuna antes de 6 meses, y luego tiene que hacer todo el proceso de testarse y de fabricarse para que esté comercialmente disponible. Y en medio de esta incertidumbre, la OCDE anunciaba hoy que la crisis del coronavirus puede llevarse por delante más de medio punto del crecimiento de la economía mundial previsto para este año. Y eso, en el mejor de los casos, en el peor. En el peor de los escenarios, el PIB global podría recortarse alrededor de un punto y medio este año, que es la mitad del crecimiento que habíamos proyectado para todo 2020 hace tan solo 4 meses. En Grecia, la justicia ha empezado a condenar en juicios rápidos, no, rapidísimos, a los primeros detenidos por haber cruzado este fin de semana la frontera desde Turquía. Se está agravando por momentos la situación humanitaria allí, con miles de personas tratando de llegar a la Unión Europea, azuzados por el gobierno de Erdogan, que en muchos casos los ha llevado en autobuses hasta la frontera, sabiendo lo que se iban a encontrar: a los militares griegos respondiendo con porras y con botes de humo. Informa desde Grecia para la SER, Yanis Mantas. Unas 24.000 personas han intentado traspasar las fronteras griegas con Turquía durante los últimos 3 días. Las fronteras permanecen cerradas y fuerzas policiales del ejército griego están establecidas a lo ancho del río Ebro y de la frontera terrestre para impedir el acceso. Desde la parte griega, la situación se hace frente como una ola de invasión sin precedentes, que no se pudiese tratar de otra forma que no fuese la salvaguarda eficaz de la frontera terrestre. No ocurre lo mismo, sin embargo, en el mar Egeo, donde botes inflables con decenas de refugiados siguen llegando a las islas griegas, principalmente a Lesbos y Chios. Y precisamente allí, en Lesbos, ha muerto hoy ahogado un niño que viajaba en una Zodiac con otras 48 personas. Ha muerto justo enfrente de la costa. En la SER hemos hablado con la coordinadora de la ONG vasca Zaporeak. Sus miembros fueron agredidos ayer por varios ultraderechistas cuando trataban de ayudar a refugiados en Lesbos. Ella se llama Malen Garmendia. Y vinieron todos a por nosotros, con palos, nos reventaron todo el coche, lo tenemos destruido. Uh-huh. A nosotros también nos atacaron, nos pedían todo el rato el número, el DNI, nos decían que nos fuésemos a nuestros países, que qué hacíamos ahí. Y aquí en España, noticia de la tarde, la Fiscalía abre diligencias para investigar a la dirigente de Vox, Rocío Monasterio. Aymar Bretos, buenas tardes. Buenas tardes, y la va a investigar por el uso de un visado falso en una de sus obras, concretamente en el loft de Arturo Valls. La investigación del País desveló que Monasterio usó ese visado falseado hasta 2016, por lo que un hipotético delito de falsificación en documento público no habría prescrito, porque esos delitos caducan a los 5 años, y han pasado 4. Ahora les damos más datos. Antes, la previsión del tiempo, el temporal de viento que ha cruzado España en las últimas horas va a ir a menos, aunque mucha prudencia en lo que queda de día en Baleares. Jordi Carbó. Buenas tardes. Hasta primeras horas de la madrugada, especialmente en la isla de Mallorca, todavía se pueden registrar algunas rachas de más de 100 kilómetros por hora. Y los próximos días, con algunas pausas, el viento seguirá soplando fuerte en la mayor parte del país. Mañana con muchas nubes, menos en el Mediterráneo y Canarias, pero en el resto nubes, con ratos de chubascos y nieve en las montañas. Temperaturas un poco más bajas que hoy, que junto con el viento a ratos fuerte, dará lugar a sensación incluso marcada de frío. Y hay media deportes en hora 25. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. El fútbol también está pendiente del coronavirus. El próximo viernes se juega en Vitoria un Alavés-Valencia. La Liga está pendiente de si las autoridades sanitarias elevan el riesgo de nivel 1 a nivel 2, porque eso supondría que el partido se jugaría, pero a puerta cerrada, sin aficionados en las gradas de Mendizorroza. Y el COI, mañana y pasado se reúne en Zúrich el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, donde el presidente Thomas Bach va a pulsar el actual estado de los Juegos Olímpicos de Tokio y la amenaza del coronavirus. El COI quiere celebrar los Juegos, pero todo dependerá del avance de la epidemia. Pues ya lo ven, en bucle casi con el coronavirus. Así comienza Hora 25. Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Pierde peso y siéntete como nunca con Naturhaus. Más de 7 millones de personas han confiado en nosotros. ¿A qué esperas? Ven a uno de nuestros más de 2.400 centros Naturhaus. Todas las visitas son gratuitas y estarás en manos de profesionales. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14. En la cadena SER, Hora 25. 8 y 8 de la tarde, 7 y 8 en Canarias. El alto comisionado de la ONU para los refugiados, ACNUR, advierte de que Grecia no tiene derecho a paralizar el sistema de asilo. El gobierno de Atenas ha suspendido durante un mes el derecho de los inmigrantes a pedir esa protección internacional y dice ACNUR que Grecia no puede hacer eso. Es la derivada humanitaria de esta crisis que está rebrotando, la crisis de los refugiados desde Turquía que están intentando cruzar a Grecia, y lo hacen, lo contaba Pepa, porque han recibido el mensaje desde el gobierno turco de que adelante, de que vayan hacia Grecia. Incluso el propio gobierno turco los ha acercado en autobuses a la frontera. Dentro de ese pulso entre las autoridades turcas y las griegas, el gobierno de Ankara ha anunciado esta tarde que va a hacer maniobras militares inmediatas y con fuego real. Bueno, la respuesta que está dando Grecia, de momento bloqueando las fronteras, respondiendo a los refugiados con porras y botes de humo, esa respuesta cuenta con el amparo de las instituciones europeas. De hecho, Griselda Pastor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. En las próximas horas van a viajar allí los principales líderes comunitarios para mostrar ese apoyo explícito a Grecia. Pues exactamente, von der Leyen, Michel y Sassoli, los presidentes de las tres instituciones de la Unión, popular, liberal y socialista, viajan para apoyar al gobierno de Grecia en este nuevo reto ante la inmigración, en el que, a diferencia del año 2015, han desaparecido, parece, como valor, los derechos fundamentales, porque aunque nadie responde a las preguntas, este viaje se hace, como tú has explicado, tras la suspensión del derecho de asilo. Vamos a escuchar a la presidenta von der Leyen. We're going together to Greece to show the full support of the European Union, as I said. Vamos juntos a Grecia para expresar todo el apoyo al gobierno de Grecia, porque el reto de Grecia es el reto europeo, dice la presidenta de la Comisión, el del Europarlamento ha pedido un poco más de tiempo antes de valorar, dice, que quiere ver en vivo y en directo qué pasa ahí, qué hay. Pero bueno, este viaje es la previa para un gran despliegue. El primero a nivel europeo a través de Frontex, una agencia europea que estaba preparada para empezar a desplegar guardas de frontera el año que viene y que va a acelerar la operación tras una reunión extraordinaria este próximo miércoles de los ministros del Interior. Gracias, Griselda. Y también en la crónica internacional, noticia que acabamos de conocer, a solo unas horas de que empiece en Estados Unidos el supermartes, que puede dejar bastante decantada ya la elección interna del Partido Demócrata de cara a la carrera para la Casa Blanca, acaba de renunciar Amy Klobuchar, la candidata más joven de las que quedaban en esa carrera, y ha anunciado que apoya a Joe Biden, cosa que a esta hora todavía no ha anunciado Pete Buttigieg, que también ha renunciado hoy, pero sin confirmar a quién apoyará. Corresponsal en Washington, Marta Del Vado. Buenas tardes. La senadora de Minnesota es la última en retirarse de la carrera electoral, con propuestas moderadas y llamando constantemente a la unidad. Amy Klobuchar pretendía ganar los estados bisagra del Medio Oeste, pero horas antes del supermartes anuncia que se va. Fuentes cercanas a su campaña aseguran que va a respaldar a Joe Biden, que tras las salidas de Klobuchar y de Buttigieg llega a la cita clave de estas primarias, al supermartes, como el candidato de los moderados, dejando a Bernie Sanders y a Elizabeth Warren a la izquierda y a la espera de ver qué impacto tiene Mike Bloomberg, que aparece por primera vez en las papeletas. Y otras elecciones, quedan menos de una hora para que cierren los colegios electorales en Israel. Son las terceras elecciones generales seguidas. Las repitieron una vez por imposibilidad de pactos. Las han vuelto a repetir, o sea, están en las terceras ahora mismo. Y en el horizonte se atisba más bloqueo. En Israel está Oriol Andrés. Los votantes con quienes hemos hablado expresan hartazgo e indignación por tener que volver a las urnas, sobre todo después de una campaña muy agresiva y polarizada entre el actual primer ministro Benjamin Netanyahu y el líder centrista Benny Gantz. Sin embargo, esto no se ha traducido en un aumento de la abstención, como pronosticaban muchos analistas. A las 6 de la tarde la participación era del 56%, la cifra más alta desde 1999. Una muestra que los electores se han conjurado para intentar desmentir también los sondeos. Los últimos daban un nuevo empate entre Gantz y Netanyahu. Si ninguno de sus dos bloques consigue la mayoría parlamentaria, el escenario de unas cuartas elecciones es más que plausible. Hola, Marta. Viene por la entrevista para Deportista de Élite, ¿verdad? Le cuento. Mire, son 365 días al año. 300 de entrenamiento durante 5 horas al día. Paparachis y viajes sin ver a su familia incluidos. Si se lesiona, no nos hacemos cargo. A los 35 le reemplazamos. ¿Sigue interesada? La vida buena no es tan buena como parece. La SER presenta el Congreso del Bienestar y la Vida Buena en el Teatro Gaztambide de Tudela, en Navarra, del 27 al 29 de marzo, con Boris Izaguirre, Gemma Mengual, Íñigo Errejón, Magui Mira, Cristina Almeida y muchos más. Adquiere ya tu pack de dos noches de hotel con desayuno, asistencia al Congreso y excursión a las Bardenas Reales desde 170 euros por persona. Infórmate en cadenaser.com y encuentrosdelbienestar.es. Patrocinan Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera, Renfe y Gobierno de Navarra. Colabora Ayuntamiento de Tudela. Hora 25, Cadena SER. Son y 13 y tenemos noticia de última hora en la crisis del coronavirus. Les habíamos contado en la portada que el Ministerio de Sanidad estaba valorando si ordena medidas preventivas, algún tipo de cierre localizado de colegios o de empresas en las dos ciudades en las que se han registrado contagios sin que se haya detectado aún el foco de los mismos. Esas ciudades en las que falta por conocer el origen del brote son Torrejón de Ardoz, en la Comunidad de Madrid, y Vitoria, capital de Euskadi, pero Euskadi, las autoridades vascas acaban de confirmar que no se van a aplicar medidas de protección más estrictas, por lo menos en Vitoria y por lo menos de momento. Euskadi, Isabel Cobo, Arratsaldeon. Arratsaldeon, sí, por la reunión técnica mantenida hoy, dice Osakidetza en una nota que acaba de llegar con el Ministerio de Salud, no se ha acordado adoptar ninguna medida excepcional. La principal recomendación sigue siendo, dice Osakidetza y también el Ministerio, extremar la precaución en el ámbito sanitario, tal y como ya viene haciendo el Departamento Vasco de Salud, que insiste en la necesidad de difundir las recomendaciones que ha venido ofreciendo hasta la fecha, aquellas de lavarse las manos y, por ejemplo, denunciar rápidamente ante los teléfonos que ha mandado el Ministerio y el Departamento de Salud en Euskadi en el caso de que hayas tenido una actividad de riesgo con algunos de los contagiados. El Departamento de Salud también confirma un nuevo caso positivo de coronavirus en Álava. Se trata también de personal sanitario. Todos los casos positivos en Álava son de personal sanitario que ya se encontraba en aislamiento dado que había sido identificado como contacto de uno de los profesionales sanitarios contagiados. Gracias, Isabel Cobo. Esa es la noticia de última hora respecto a la crisis del coronavirus. coronavirus. Les vamos a ampliar a esta hora la noticia que les contábamos en portada sobre Rocío Monasterio, la dirigente de Vox en Madrid. Ya no son los medios progres, como dice Monasterio cada vez que le preguntan por su intrusismo laboral como arquitecta. Ahora es la Fiscalía la que abre diligencias para investigar si Monasterio cometió o no un delito cuando tramitó planos de obra con visados falsos hasta hace nada, hasta hace solo unos años, hasta 2016. Adrián Prado. Sí, fue entonces cuando supuestamente la líder de Vox utilizó los visados que una compañera de su estudio obtuvo en 2005 para un proyecto de reforma. Monasterio, según la denuncia que el pasado mes de enero presentó el grupo municipal Más Madrid, copió y pegó esos sellos oficiales en otros trabajos. Primero, en 2011, algo que habría prescrito, y después, en 2016, un presunto caso de estafa y falsedad documental, según José Manuel Calvo, uno de los concejales denunciantes. Hasta ahora Monasterio se ha creído impune. Se ha reído de todos nosotros. Ha hecho memes, ha insultado a lo que ella llama prensa progre y se ha burlado de la profesión de arquitecto. Ahora que la Fiscalía ha decidido abrir diligencias, ¿le hace gracia estar investigada por unos hechos tan graves? La Fiscalía abre ahora diligencias de investigación por supuestas irregularidades. Desde el entorno más próximo a Rocío Monasterio nos acaban de decir que todavía no han recibido ninguna comunicación oficial de la apertura de esta investigación de la que les estamos hablando. En cualquier caso, nos dicen a la portavoz de Vox, le parece una buena noticia que la Fiscalía abra diligencias contra ella porque, dice, de esa manera podrá presentar alegaciones. Bueno, pues ahí queda esa buena noticia. Y hablando de Vox, el partido de extrema derecha se le complica su gira por Estados Unidos. El Centro Español en Queens acaba de cancelar el mitin que tenía previsto pronunciar allí Santiago Abascal a raíz de las quejas de varios de los miembros. El Centro Español en Queens veta a Vox. Enrique García. El centro ha comunicado hace unas horas la cancelación. Lo ha hecho por mail a sus socios, alegando que son una entidad apolítica y que ya han pedido a Vox que elimine de sus redes sociales cualquier mención al centro. Varios socios explican a la SER que el motivo de la cancelación responde a la cascada de mensajes que han enviado en los últimos días amenazando con darse de baja si no se cancelaba el acto. Y defienden que no tenía sentido un acto de Vox en un barrio como Queens, abierto históricamente a la inmigración. En 2015, Pablo Iglesias, siendo eurodiputado, participó en un acto en este centro. Hemos preguntado a la dirección por qué no se impidió en ese momento y no hemos obtenido respuesta. El 10% de las trabajadoras del Congreso de los Diputados, el 10%, reconoce haber sufrido alguna situación de acoso sexual o psicológico por motivo de género. El 10% de las mujeres que trabajan en el Congreso. Este dato sale a la luz por una encuesta interna que se ha encargado allí en la Cámara Baja para elaborar su propio plan de igualdad, que no tenía hasta ahora el Congreso plan de igualdad en 2020. Javier Torres. Tras más de 2 años de estudio, de discusiones sobre su necesidad, el primer plan de igualdad que verá a la luz en las Cortes Generales mañana va a poner en marcha un protocolo de actuación contra el acoso moral, sexual o por razones de sexo. Acoso, que según el estudio realizado en 2018 por una empresa externa al Congreso y al Senado, deja claro que 10 de cada 100 mujeres que trabajan allí, que el 3% de los hombres sufrieron ese acoso y que el 10% de los hombres y el 6% de las mujeres vieron de manera directa cómo se acosaba allí. El informe también señala que la mitad del personal considera necesario que los horarios de la actividad parlamentaria sean reducidos para poder conciliar, algo que el Plan de Igualdad pretende solucionar a lo largo de los 4 años en los que estará en vigor. Y desde esta mañana les venimos contando en la SER el contenido de la Ley de Libertad Sexual que aprobará mañana el Congreso de Ministros y el Consejo de Ministros. Y también les hemos contado las fricciones que ha generado esto entre distintos ministerios por el contenido y por la forma en la que estaba planteada esa ley. A menos de 24 horas de que el Gobierno apruebe definitivamente esa ley, ¿cómo queda la ley que reformará los delitos sexuales? Mariola Laurido, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Pues lo que está generando mayor polémica es esa rebaja de penas para los delitos de agresión sexual y violación, porque, como sabes, los abusos quedan eliminados. Una propuesta que la ministra Montero defiende porque dice que amplía el foco, castiga más el acoso y reconoce como violencias machistas conductas que hasta ahora no se consideraban así. En conjunto, dejamos un código penal que tiene penas proporcionales y eficaces, que es lo que siempre ha pedido el movimiento feminista. E insisto en destacar que es una ley que no solamente implica cambios en el código penal, que es una ley integral que centra muchísimos esfuerzos en medidas de prevención, de formación y de sensibilización. El anteproyecto propone que los sobrecargados juzgados de violencia de género asuman también los delitos de violencia sexual, uno de los aspectos que objeta, por ejemplo, el Ministerio de Justicia. Gracias, Mariola. Dentro de nada, de 10 minutos, a las 8:30, empieza una concentración en Posadas, el pueblo de Córdoba, en el que hoy un hombre ha asesinado a su exmujer cuando ella, que se había separado ya de él, ha ido esta mañana con sus amigas a la casa para recoger sus cosas. Bueno, él la ha matado hasta... La ha apuñalado hasta matarla. Después se ha intentado suicidar, pero no lo ha conseguido. Está grave. Y en Albacete acaban de detener al hombre que disparó y mató la semana pasada a una mujer en Madrid. Se está investigando todavía si había algún tipo de nexo entre los dos, si fue o no un crimen de género. Y a una semana del 8 de marzo, el PP ha anunciado hoy que este año sí acudirá a la manifestación feminista del domingo, a diferencia del año pasado, que dijeron que no iban porque aquello era una convocatoria monopolizada por la extrema izquierda y qué tal. Este año sí acudirán, pero no con el mismo lema que las decenas de miles de personas que se congreguen allí, sino con un lema propio de ellos. Cuca Gamarra es la vicesecretaria de Política Social del PP. Bajo ese lema de mujer por encima de todo y que hace un llamamiento a la sociedad española para seguir trabajando juntas para superar esos obstáculos y además hacerlo desde lo que nos une y no desde lo que nos diferencia. Sobre la vida interna de los partidos, tenemos novedades en Podemos, además de que Pablo Iglesias propone cambiar los estatutos del partido para poder permanecer más de 12 años al frente de Podemos, cosa que hasta ahora no era posible. Además de esa noticia que ya las hemos contado en las últimas horas, el equipo de Pablo Iglesias quiere cambiar otra cosa, quiere cambiar la figura de los militantes. Quien quiera participar en las votaciones internas para elegir a los dirigentes locales, tendrá que pagar una cuota. No desaparece la figura de los inscritos gratis, la gente que se apuntaba en su página web, pero pierden peso los inscritos. Ahora los militantes tendrán que pagar. Javier Carrera. Los inscritos podrán seguir participando en los procesos para elegir listas y programas sin abonar ninguna cantidad, pero la nueva figura del militante deberá estar censada en un círculo y pagar una cuota popular para, por ejemplo, elegir a sus representantes locales. El equipo de Iglesias defiende de cara a la tercera asamblea este nuevo modelo para ser integrante de pleno derecho, explica el texto, y con el objetivo de dar peso a la base de su estructura frente al modelo inicial del partido que defendía la participación sin la obligación de abonar cantidad alguna. En la actualidad, la formación morada cuenta con más de 500.000 inscritos, aunque apenas la mitad se consideran activos. Y en Ciudadanos, su ex líder, Albert Rivera, ha encontrado trabajo y ha convocado una rueda de prensa para anunciarlo. Me siento muy orgulloso de haber servido a España, pero a partir de ahora quiero servir también a nuestros clientes, a los ciudadanos, a las empresas, a mis compañeros. A los clientes a los que va a servir Rivera son los del despacho de abogados que lo ha contratado como presidente ejecutivo, y en esa rueda de prensa se ha pronunciado, así como van a escuchar, sobre el pulso interno por el liderazgo de Ciudadanos. Tampoco creo que haya que ser un lince para saber lo que yo pienso, ni de Ciudadanos ni de Inés Arrimadas. Y mi voto secreto, como el de los demás, aunque pueda ser un secreto a voces. Bueno, pues hoy hemos conocido que Arrimadas ha conseguido el 78% de los compromisarios que representarán a la militancia en el Congreso. Ella tendrá 277 compromisarios afines y el candidato crítico, Francisco Igea, 21. Estos compromisarios votarán la estrategia del partido, el modelo organizativo, no van a votar el liderazgo, eso lo elegirán los militantes directamente en votación telemática, pero el hecho de que Arrimadas haya arrasado así en la elección de compromisarios da una idea de por dónde pueden ir las mayorías en esa próxima Asamblea General de Ciudadanos. ¿Sabes que más de 3 millones de clientes han descubierto que solo hay un seguro imbatible? Sí, el de Línea Directa, porque solo con ellos puedes asegurar tu coche 12 meses y pagar solo 6. 6. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter. En Responsablemente de Hora 25 conocemos acciones, pensamientos y actitudes de personas que están ya en marcha a favor de un planeta sostenible y más saludable. Como el Corte Inglés, que da una segunda vida a tus juguetes a través de campañas como Comparte y Recicla, llevada a cabo con la Fundación Crecer Jugando. Los juguetes recogidos se entregan a niños en riesgo de exclusión social. Más información en elcorteinglés.es/sostenibilidad. Pierde peso y siéntete como nunca con Naturhaus. Más de 7 millones de personas han confiado en nosotros. ¿A qué esperas? Ven a uno de nuestros más de 2.400 centros Naturhaus. Todas las visitas son gratuitas y estarás en manos de profesionales. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14. Les vamos a contar ahora la historia de Patrick, un adolescente transexual de Huesca que acaba de ganar la batalla judicial para poder cambiar su nombre en el DNI. Su caso tuvo que llegar hasta el Tribunal Constitucional para que ahora la Audiencia Provincial de Huesca acepte ese cambio que antes le había negado. Alberto Pozas. Buenas tardes. El caso de Patrick es el que ha cambiado la jurisprudencia en España y el que ha abierto la puerta a que los menores trans puedan cambiar su inscripción en el registro civil si están en una situación estable. Primero le dio la razón el Constitucional, después el Supremo y ahora ya de forma oficial y firme la Audiencia Provincial de Huesca ordena al registro civil que cambie su inscripción, que figure como un chico y no como una chica, 6 años después de que lo pidiera por primera vez cuando tenía tan solo 12 años. Así que desde hoy Patrick es también Patrick en su DNI. Son las 8 y 25, las 7 y 25 en Canarias. Hora 25 Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Detenido en Castilla-La Mancha, el presunto asesino de la mujer de Ciudad Lineal que falleció a causa de un disparo en plena calle la semana pasada. Todavía se investiga si se trata de un caso de violencia machista. Tiene más datos Alfonso Gea. La policía detenía este domingo sobre la medianoche al presunto autor del asesinato de la mujer que recibía un disparo en la cabeza la semana pasada en el barrio de Ciudad Lineal. El arresto se ha producido en Albacete, a donde se había trasladado en un vehículo de su propiedad. Este automóvil está siendo analizado por los agentes de la Policía Científica para localizar pruebas que confirmen la autoría. Es español y tiene 50 años. El juzgado de guardia de Albacete se ha hecho cargo de la detención, aunque al final se inhibirá en favor del juez madrileño que investiga este crimen. Y son ya 29 casos de coronavirus en la Comunidad de Madrid. Es la última cifra que tenemos tras la reunión de esta tarde del Ministerio de Sanidad con las comunidades, de la que todavía no ha trascendido ninguna específica para Torrejón de Ardoz. Al contrario de lo que ocurre en el resto de España, aquí la mayoría de casos no son importados, sino que se trata de contactos locales y concentrados en esta ciudad. La principal sospecha sobre el origen se encuentra en un centro evangélico. Fernando Simón es el director del Centro Nacional de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. En Torrejón hay un grupo religioso en el cual se han identificado varios casos y estamos investigando si podrían o no tener relación con algunos otros casos aislados de personas que pertenecen a grupos religiosos similares. Después se ha conocido que 3 fieles de ese mismo culto de Leganés también están ingresados con coronavirus y un número indeterminado de aislados en sus domicilios. Vamos ya con la información del tráfico. DGT, Marina Martín, buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora ya se ha normalizado prácticamente la situación. Eso sí, aún van a encontrar retenciones de entrada en la A5, a la altura de Navalcarnero, por un accidente ya resuelto. En el resto de vías, como decíamos, normalidad. Subes la carrera de San Jerónimo, giras en la calle Echegaray y llegas a Nueva York. Vuelve a Madrid el Broadway Brunch, el espectáculo más atrevido que te llevará por los mejores musicales de la icónica avenida. Del 7 al 29 de marzo en el Gran Hotel Inglés, calle Echegaray 8. Reserva ya tu experiencia en seagramsgym.es. Hora 25 Madrid. Lo han escuchado hace unos minutos, novedades en el caso Monasterio. A pesar de que el Colegio de Arquitectos de Madrid decidió dar carpetazo al asunto, Más Madrid presentó la denuncia por supuestas irregularidades profesionales de la portavoz de Vox en la Asamblea, también ante la Fiscalía. Es ahora la Fiscalía la que ha abierto diligencias y José Manuel Calvo es concejal de Más Madrid y arquitecto colegiado. Hasta ahora Monasterio se ha creído impune, se ha reído de todos nosotros, ha hecho memes, ha insultado a lo que ella llama prensa progre y se ha burlado de la profesión de arquitecto. Ahora que la Fiscalía ha decidido abrir diligencias para investigar esos supuestos delitos de falsedad documental y fraude, ¿se sigue riendo la señora Monasterio? ¿Le hace gracia estar investigada por unos hechos tan graves? Pues fuentes del entorno de Rocío Monasterio explican que aún no ha recibido esa comunicación de investigación, aunque confía en presentar alegaciones y que también se archive el caso. Y mañana se inaugura la segunda línea cero de autobuses entre Puerta de Toledo y Argüelles en Madrid. Será también gratuita para los usuarios y cero emisiones. Se suma a la que une Moncloa con Atocha, que se inauguró el pasado 18 de febrero. Hoy el Ayuntamiento ha empezado a tramitar la nueva ordenanza de calidad del aire, que entre otras cosas podrá impedir la circulación a los vehículos más contaminantes. La oposición considera que la medida es poco ambiciosa. Esther Gómez, de Más Madrid, y Alfredo González, del PSOE. Por lo tanto, esto no viene sino a corroborar que no hay una política clara por parte del Partido Popular donde gobierna para luchar contra la contaminación del aire y mejorar la movilidad de la ciudad. Los anuncios de este gobierno son solo un intento de lavado de cara ante los últimos retrocesos que sí que son reales y las medidas regresivas que aumentarán la contaminación y proyectos insostenibles y polémicos como el macroaparcamiento al lado del Retiro. Y amaina el viento, empieza a hacerlo en la comunidad tras un día especialmente difícil para los servicios de emergencia, con muchísimos avisos, aunque sin ninguna incidencia grave. Mañana reabren los 8 parques cerrados en la capital, aunque se mantendrán acordonadas las zonas infantiles, de mayores y deportivas. Y una cosa más, las reservas de sangre del grupo B negativo están en nivel rojo, por lo que se necesitan donaciones urgentes, según ha informado el Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid. Por otra parte, los grupos cero negativo y A negativo también están en nivel amarillo y se necesitarán donaciones en los próximos 2 o 3 días. Así llegamos a las 8:30 con 8 grados en el centro de Madrid. Continúa ahora a 25 en la SER. Adiós. Hora 25 Madrid. Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Un día más, gracias por escuchar el programa. Este lunes de resaca del Clásico, resaca y además resaca dura en Barcelona. Porque el Barça podía haber dado un golpe de efecto en el Bernabéu. Haber ganado ese partido hubiera supuesto ponerse a 5 puntos, más el gol a Veraj, por delante del Real Madrid, pero la segunda parte lamentable del equipo de Setién hizo que el Real Madrid creciera, ganase, se pusiera líder y le trasladase los problemas al Barça. Luego estamos en Barcelona porque ayer Sergio Busquets, el veteranísimo centrocampista del equipo azulgrana, hizo un diagnóstico tremendo después del partido. Vino a decir que lo mismo no están para jugar como Setién quiere que jueguen. El fútbol también está afectado por el coronavirus. Bueno, todo el mundo del deporte está afectado por la epidemia de coronavirus. Mañana voy a contar 3 cosas. La primera, el Comité Olímpico Internacional tiene mañana comité ejecutivo en Zúrich, mañana y pasado. Y ahí el presidente del COI, Thomas Bach, quiere saber la amenaza real que hay sobre los Juegos Olímpicos de Tokio. El COI quiere mantener los Juegos a toda costa. Comienzan la última semana de julio. Pero si el asunto sigue avanzando, hasta los Juegos de Tokio estarán en peligro. La Euroliga de baloncesto ha decidido que mañana se juegue el partido que disputa el Real Madrid en Milán. Milán-Real Madrid, pero se va a disputar a puerta cerrada. Y el Real Madrid ha decidido viajar y volver en el día para intentar reducir todos los riesgos de contagio. Además van a llevar una expedición mínima, el número básico de jugadores y de técnicos. No van a ir ni familiares ni directivos para, repito, reducir en todo lo posible el posible contagio, porque viajan a Milán, que es una zona donde el virus se ha propagado masivamente. Y el fútbol en España está pendiente del coronavirus. El próximo viernes se abre la jornada de liga con el partido que juegan en Mendizorroza el Alavés y el Valencia. En Vitoria, en Álava, mejor dicho, hay 8 casos confirmados de coronavirus. Las autoridades sanitarias han declarado un nivel de riesgo 1, pero todo está preparado para que, si ese nivel se aumenta a 2, el partido Alavés-Valencia, Javier Lecuona, se puede ver afectado también. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gallego? Muy buenas tardes. La noticia por ahora es que no hay noticias. Se mantiene, como dices, el nivel 1, solo en caso de pasar al 2, ahora mismo harto improbable, se podría decretar que se juegue a puertas cerradas ese encuentro, sin público, sin periodistas. El nivel 1 es de alerta, es preventivo. El 2 ya es de acción directa con algunas decisiones. En Álava, como dices, hay 8 casos en 3 días, pero están muy controlados porque todos ellos están vinculados a cuerpo sanitario cercano al hospital de Txagorritxu. Lo que ocurre es que se desconoce el origen, quién fue el primer o la primera afectada. La semana es muy larga, aunque el partido sea en viernes, así que esto hay que ir analizándolo día a día. Así que todos pendientes de esa alerta. Si pasa de 1 a 2, el partido se jugaría sin periodistas, solamente los jugadores, los técnicos, sin periodistas y sin público, jugadores, técnicos y árbitros. Aunque teniendo en cuenta el nivel arbitral de algunos, casi es mejor que no fueran. Porque lo que hicieron ayer Medie Jiménez en el césped de San Mamés Y Gil Manzano en el VAR, en el partido Athletic de Bilbao-Villarreal, con un penalti que señalaron contra el Villarreal, cuando un jugador tenía las manos agarradas a la espalda, como le recomiendan por otra parte los árbitros, es lamentable. El lío que tienen en la cabeza los árbitros con el VAR está haciendo que cambien su criterio permanentemente. Repito, un jugador con las manos agarradas a la espalda le da la pelota en el antebrazo y pitan penalti. Medie Jiménez en el césped, malísimo. Y Gil Manzano en el VAR, que era un buen árbitro, pero que está tan desnortado últimamente como el resto. Madre mía, qué jugada. No me extraña la indignación del Villarreal. Bueno, pues todo esto en el día de la resaca del Clásico. ¿De qué viene hoy el contestador? Pues os lo podéis imaginar. Mucho Setién, por cierto. Buenos días, chicas. Oye, yo, fíjate, el tema este de Setién, ya lo dije desde el principio, va a ser su perdición. Porque el tío este, oye, que se ha montado en un trono, se ha sentado en un trono que no le pertenece. Vamos, que se cree el rey del mambo, con descaro además. ¡Qué batacazo se va a dar! Es una persona absolutamente insoportable. Pero bueno, lo que no vuelvo a llamar, ¿eh? Ya sabéis que esto va en serio. Chao. Bueno, pues Setién. Y atención a Eder Sarabia, del que vamos a hablar ahora, porque unas imágenes de los compañeros de Movistar han captado a Sarabia en el banquillo visitante del Bernabéu ayer. Como un basilisco, que diría mi abuela. Estaba que si este lo hacía mal, que si el otro no sé qué, que bueno, ¿cómo está el tema? Y mientras tanto en el Madrid, pues felicidad, deja vuestro mensaje. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa. Deje tu mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825. ¡Jesús! ¡Lo dije! ¡Mariano! La primera cara que se pega, ¡para adentro! ¡Viva Mariano! ¡Yo lo intuía! ¡Sí! ¡Lo intuía! ¡Estoy entrando en el hotel! ¡Todo el mundo en la tele! ¡Y la gente está empezando a manchar! ¡Bueno! ¡Ay! Acabo de entrar en el currillo. Bueno, el curro aquí al hotel, con los guiris. Bueno. Mariano. Hasta luego. Gracias. El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-49-4825. Exprésate. Venga, Gallego. Anda, espabila. Sí, era la antivecina. Feliz con Mariano. ¡Viva Mariano! ¡Empezamos! Cuando terminó el partido del Bernabéu ayer, Busquets atendió a los compañeros de Movistar. Y bueno, yo creo que fue muy, muy, muy sincero. Cuando Ricardo Sierra le preguntó qué había pasado en la segunda parte, el Barça hizo una primera parte aceptable, tuvo ocasiones, pero a partir del minuto 10 de la segunda parte perdió completamente el control, fue incapaz de sacar la pelota desde atrás jugada, sucumbió a la presión del Real Madrid, fue un Barça menor. Y Busquets intentó explicar qué les había pasado. Hay que leer entre líneas. Pero la segunda parte ha cambiado, nos ha costado salir más desde atrás, hemos perdido algún balón que ellos lo han aprovechado para venirse arriba con su público y en una jugada desgraciada nos han metido de rebote el 1-0. Yo te iba a preguntar, ¿por qué se viene abajo el Barça en la segunda parte después de ese minuto 15? ¿Por qué perdéis el control de esa manera? Bueno, por las pérdidas, creo yo, porque no sabemos salir bien de saque de puerta en algunos momentos en los que ellos presionan mano a mano. Y cuando te presionan así mano a mano, pues está claro que si sales tienes mucha ventaja porque tienes casi todo el campo y prácticamente mano a mano, si no es superioridad. Pero si no, también es peligroso a nuestra contra. Queremos asumir esos riesgos porque yo creo que tenemos jugadores para ello. Pero sí que es verdad que a veces no estás acertado en algún balón y corres ese peligro que he dicho antes. A todos nos gusta tener el balón y creo que tenemos jugadores para ello. Y bueno, pues a veces no se puede, y no solo el Barça, sino yo creo que todos los equipos sufren. Está claro que comparado con otros equipos no somos el equipo más defensivo ni el más físico, pero bueno, queda mucha liga. No sabemos sacar bien el balón desde atrás cuando se nos presiona. Se vio sufrir al Barça. Y como decía Busquets, sí, tenemos jugadores para hacerlo, pero asumimos un riesgo muy importante, porque si salimos de la presión, vamos a tener mayoría arriba y vamos a llegar. Pero si nos roban, se ve el Barça que se vio ayer. ¿Cómo ha sido el día después del equipo de Setién? Adrián Albe, buenas tardes. ¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Pues, hombre, un día complicado. Esta mañana la verdad es que hemos visto a los jugadores con caras largas, bastante serios en su llegada a la Ciudad Deportiva para el entrenamiento matinal, porque es evidente que la derrota de ayer ha sido un golpe duro para el vestuario y ha dejado tocados a los futbolistas, sobre todo porque desaprovecharon la oportunidad de liquidar al Madrid en los primeros 45 minutos de partidos, de llevarse los tres puntos que eran claves del Bernabéu y de ponerle la liga bastante complicada ya al equipo de Zidane. Ahora toca hacer autocrítica de puertas adentro. Preocupa ver que Messi no está del todo fino. Los que le conocen aseguran que es una cuestión de fatiga, de cansancio, que no está lesionado. Preocupa también ver que De Jong no acaba de explotar y en general preocupa también que el estado físico del equipo pues da la sensación de que no es del todo bueno, no acaba los partidos bien el Barça a nivel físico. Por lo tanto, son muchas las cosas que dejan dudas en el Barça, pero a pesar de todo el vestuario está convencido de que se puede ganar esta liga. Al final es solo un punto de diferencia con el Madrid y quedan 12 partidos en los que pueden pasar muchas cosas. Esa es la sensación del vestuario del Barça. Y en el Real Madrid, bueno, pues todo lo contrario, aunque con precaución, porque el Madrid tampoco es que hiciera un partido de 10. Y lo que va a ser noticia esta semana en el Real Madrid, Javier Herrera, es la operación de Eden Hazard que se va a Dallas. Sí, lo contábamos. ¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Lo contábamos ayer en Carrusel Deportivo. Efectivamente, se va a Estados Unidos, a Dallas, y jueves o viernes va a ser operado y esperemos que pueda estar en la recta final del campeonato, tanto en Liga como en Champions. El Madrid llega lejos y Eden Hazard, que va a pasar, como decimos, por el quirófano para estar en la próxima Eurocopa también con Bélgica. También semana para saber si el Madrid recurre o no la tarjeta roja a Sergio Ramos. El club no era partidario porque entienden que no va a haber ese perdón para el camero, pero Sergio dijo ayer en la zona mixta que él quiere que el club recurra a esa tarjeta para intentar estar el día 17 en el campo del City en la vuelta de los octavos de final de la Champions. Y en cuanto a la victoria, ha cambiado la cara a todos, a jugadores, a directivos, al técnico, pero como tú decías, no se ha ganado nada. Punto de inflexión puede ser, se ha ganado al Barça y gustó mucho la intensidad y las ganas de la segunda parte. 8:41, esto es Hora 25 Deportes, en la SER. Por solo 39,90. ¿Esto que viene con asterisco lo tengo que leer? Claro. Promoción válida por 3 meses, solo si traes un amigo. En O2 las tarifas no tienen asteriscos, solo un precio final fijo sin sorpresas. Fibra y móvil 25 gigas por 50 euros. Tienes alas. ¿No las vas a usar? O2, respira. Infórmate en O2online.es o tiendas MediaMark. Pierde peso y siéntete como nunca con Naturhaus. Más de 7 millones de personas han confiado en nosotros. ¿A qué esperas? Ven a uno de nuestros más de 2.400 centros Naturhaus. Todas las visitas son gratuitas y estarás en manos de profesionales. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14. Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Ser parte de ti. Ser parte de tu negocio. Ser publicidad. ¿Quieres anunciarte en radio? Te ayudamos a impulsar tu empresa. Entra en serpublicidad.es y encuentra la mejor manera para dar a conocer tu negocio. Ponte en contacto con nosotros y en solo 2 pasos sonarás en las mejores radios. Más sencillo de lo que imaginas. Serpublicidad.es. Producimos tu audio y te asesoramos con tu campaña. Serpublicidad.es. Sé parte de nosotros. Parte de nosotros. Por cierto, que de todas las declaraciones que hubo ayer en el postpartido del Clásico en el Bernabéu, quiero destacar también esta de Sergio Ramos cuando le preguntaron en la zona mixta sobre su amigo Iker Casillas y la decisión de Casillas de presentarse a las elecciones a la presidencia de la Federación Española. Y Ramos dijo esto. Yo le deseo lo mejor a Iker siempre, cuando era profesional y no estaba aquí y ahora... En lo personal, si toma ese camino, por supuesto, le deseo lo mejor, pero también soy amigo de Rubi. No me vas a sacar nada. También soy amigo de Rubi. por si no lo habéis captado, se refiere a Rubiales, al presidente de la federación. Ramos es el capitán de la selección y el presidente de la federación es su amigo Rubi, que hoy está en el comité ejecutivo de UEFA. Ya sabéis que Rubi es vicepresidente de UEFA. Yo no sé de qué se va a hablar. Supongo que de las declaraciones de Ramos, Rubi tendrá constancia. Antón Meana, buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí estamos, Gallego. En Ámsterdam tiene constancia de ellas. Él se considera amigo de Sergio Ramos. No le sorprenden las palabras del capitán del Real Madrid y se vuelve ya. Ha terminado el comité ejecutivo. No se queda mañana Rubiales aquí en Holanda al Congreso. Mañana es un día importante porque Zeferin, que es amigo de Casillas, mañana de rueda de prensa, Gallego, y le van a preguntar mucho por el coronavirus. Se ha hablado hoy en ese comité ejecutivo de UEFA. Muchas dudas con lo que van a hacer las selecciones de cara a la próxima Eurocopa con 12 sedes en el mes de junio aquí en el viejo continente, y también se ha hablado mucho de diferentes sedes para torneos de la UEFA. Se va a jugar la final de la UEFA del año 2022 en Budapest, las Supercopas de Europa del 22 y del 23 en Helsinki y Kazán respectivamente, y como digo, se vuelve ya a España Luis Rubiales después de haber estado en este comité ejecutivo de la UEFA. Pensé que ibas a decir que la Supercopa de Europa se la llevaba también Arabia Saudí, pero claro, No. Sabes tú que Zeferin es poco de Arabia Saudí, es más Rubiales de Arabia Saudí. Gracias, Meana. Vamos con el asunto arbitral. El Athletic de Bilbao ganó al Villarreal en San Mamés y en ese partido Medía Jiménez, el árbitro del césped, pitó un penalti ridículo. Pero lo peor es que Gil Manzano, que estaba en el VAR y que vio la jugada repetida 7 veces, a pesar de que el defensa del Villarreal tenía las manos en la espalda, agarradas como si estuviera esposado, se puso de perfil para que no le diera un pelotazo en sus partes o en la boca del estómago y, claro, le dio en el antebrazo. Los árbitros decidieron que eso era penalti. La indignación del Villarreal era máxima. Bueno, a Calleja, que encima le expulsaron, decía esto de Gil Manzano. Siempre que le toca arbitrarnos, en toda jugada polémica, tiene un color que no es el amarillo. En esta ocasión, para mí, me parece escandaloso, sobre todo la roja para mí es muy clara, la entrada que le hacen a Santi Cazorla. Y después, en el primer penalti, yo no entiendo que un jugador que vaya con los brazos atrás, que se gire y que le dé el balón en el codo pueda pitar penalti y que el VAR no lo tire para atrás. Viendo el penalti que nos han pitado hoy, me imagino que todo será penalti dentro del área, cualquier cosa que roce una mano. Ahora ya, Velasco Carballo puede convocar a unos cuantos periodistas y explicarles en la federación el protocolo del VAR. Bueno, le puede explicarles la teoría de la relatividad, lo que él quiera, lo que él y su equipo quieran, sobre el VAR, el protocolo y todo eso. Pero lo de ayer es una vergüenza, una más de las que está haciendo el VAR con los árbitros españoles, que tienen todos la personalidad esfumada, todos menos uno. Mateu Laoz, pedazo de arbitraje que hizo ayer en el Estadio Santiago Bernabéu. En Villarreal, ¿qué dicen, Xavi Isidro? Pues fíjate que están Gallego ante seguramente el peor arbitraje desde que juegan en Primera División. Por eso le han remitido una carta al Comité Técnico de Árbitros para mostrar sus quejas, su malestar y recibir alguna explicación, aunque yo creo que lo que podían hacer también perfectamente es mostrar sus quejas por lo mal que lo hace Gil Manzano en el VAR. 3 partidos contra el Villarreal, Levante, Valencia y Bilbao, y los 3, como decía Calleja, siempre mirando a otro color, siempre con errores de bulto. O es que Gil Manzano es muy malo, o como piensan algunos, va premeditado. Y lo piensan porque se acuerdan de la temporada 16-17, Villarreal-Real Madrid, victoria del Madrid en la Cerámica con polémica, y entonces el presidente Fernando Roch dijo que Gil Manzano salió del vestuario con bolsas de merchandising del Real Madrid. Para premio, después de lo mal que lo hizo desde el VAR en San Mamés, fíjate que le dan el partido del próximo fin de semana en el Verde entre el Alavés y el Valencia. Así que se preparen. El Español también se queja del VAR, Raúl González. ¿Qué tal, Gallego? Consideran que hay un posible penalti sobre Ulei en el tramo final del partido y que como mínimo el árbitro de VAR, Sánchez Martínez, tendría que haber llamado al principal, Alberola Rojas, para que viera la jugada. Nada de eso pasó, y sobre la jugada y la importancia que tienen esas acciones habla Ander Iturraspe. Puede ser que hubiese algo que se pudiese pitar. Creo que tienen que ser más cuidadosos y ser más selectos, porque al final el que saque tan rápido, hostia, la jugada es muy difícil. Cualquiera sabe. Y consecuencias de la jornada en cuanto a la clasificación, vamos a preguntar por el entrenador del Betis, Rubi, que tras su derrota en Valencia, lo de la UEFA se aleja. Y Santi Ortega, ¿cómo están los apoyos de Rubi ahora mismo en el Betis? Hola. Hola, ¿qué tal? Gallego cada vez más débil y su continuidad al frente del equipo pende de un hilo. Próximo partido frente al Madrid y el siguiente, el derbi, van a ser definitivos para su futuro. Su racha de resultados es horrible. Y si ayer el Getafe no gana al Mallorca, los puntos de, o los puestos de descenso estarían a tan solo 5 puntos. Tiene 3 años de contrato, pero atentos a su futuro. Peligro, peligro. Recuerdo que estamos en semana de semifinales de la Copa del Rey, partidos de vuelta. El próximo miércoles se jugará el Mirandés Real Sociedad. Los donostiarras ganaron 2-1 en la ida y el jueves se jugará el Granada Athletic. 1-0 ganó el Athletic en la ida. Mañana ya hablaremos de cómo están los semifinalistas. ¡Seguimos! Seguros de coche, hay muchos. Pero con un precio imbatible, solo uno. Línea Directa. Y es que solo con Línea Directa aseguras tu coche 12 meses y pagas solo 6. 6. 902-123-123. Línea Directa. Una compañía Bankinter. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter. En un mundo de precios desorbitados, ellos llegaron para cambiarlo todo. Mira, ya están aquí. Llegan los Simply Clever Days de Skoda. Del 2 al 15 de marzo, estrena coche desde 9.500 euros con 4 años de mantenimiento. Oferta válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 15 de marzo. Infórmate en skoda.es. Puede haber polémica. Eso es rojísimo. Puede haber debate. Antes de que termines, estamos ante el peor arbitraje de este año. Pero si en tu equipo están los mejores... Un aplauso para Iturralde González, que se la ha jugado. Vas a ganar siempre. No, Iturralde, solo Iturralde. Carrusel Deportivo, el programa líder con Dani Garrido. Cadena SER, número 1 en deportes. Nos queda de fútbol repasar lo que ha sucedido este fin de semana en el ámbito internacional, de nuevo con protagonismo Bruno Alemán para Pep Guardiola, que ha ganado su tercera Carabao Cup consecutiva, ¿no? Hola, Gallego, muy buenas. Sí, así es, ganó al Aston Villa en la final por 1-2, además haciendo muchísimas rotaciones. El equipo era prácticamente diferente al completo respecto a lo que habíamos visto en el Bernabéu entre semana. Jugó Bravo, jugó el Kun Agüero, jugó Foden, por ejemplo, el canterano de extremo diestro. Buen partido del City, al final sufrió, pero ganó en Wembley por 1-2. Y otro título para Guardiola, el octavo desde que llegó al Manchester City. También en Inglaterra se ha confirmado hoy que Deulofeu tiene una rotura del ligamento cruzado anterior. Mala suerte para el jugador catalán, 6 meses mínimo de baja, en un partido en el que el Liverpool perdió 3-0 contra el Watford. Es la primera derrota del Liverpool esta temporada en Liga Inglesa. Ha jugado y ha goleado el rival del Valencia en Italia, en el Lecce 2 Atalanta 7. Atalanta es el tercer equipo de toda Europa que más goles marca y está jugando ahora mismo gallego el Arsenal, partido de FA Cup, y está debutando el central valenciano Pablo Mari. Portsmouth 0, Arsenal 0 en el minuto 7 de partido. Gracias, Bruno. Motociclismo, Mela Chércoles, el coronavirus va a afectar, ya ha afectado al Mundial, al calendario del Mundial, y veremos dónde queda esto. Buenas tardes. Uy, sí, Rafa Gallego, efectivamente, ayer se hacía oficial la cancelación de la carrera de MotoGP de Qatar de este domingo, donde iba a arrancar el campeonato. Sí que habrá gran premio para Moto3 y Moto2, porque ya se encuentran allí, porque están entrenando sábado, domingo y lunes, pero no lo hará MotoGP, y se ha anunciado hoy que se aplazará la segunda cita, la de Tailandia, previsiblemente para el mes de septiembre, que era cuando se venía realizando en los años anteriores. De este modo, la primera carrera de la temporada del curso 2020 para MotoGP será el 5 de abril en Texas, el circuito estadounidense, si el coronavirus para entonces no causa también estragos en el país estadounidense e impide la llegada de la caravana mundialista. Realmente todo el mundo del deporte se está viendo afectado por el coronavirus. Mañana hay jornada de Euroliga, el Real Madrid juega en Milán. Milán, que es una ciudad que está en el centro del foco que ha afectado a Italia y de ahí se ha propagado por toda Europa. Y bueno, había dudas de si ese partido se iba a jugar o no, si iba a viajar la expedición del Real Madrid. José Antonio Duro, la Euroliga, ha dicho que el partido se juega a puerta cerrada. Se va a jugar y el Real Madrid va a intentar estar lo mínimo en Milán. El conjunto blanco, que ha variado el plan habitual de viaje de este tipo de desplazamientos, vuelo a Milán mañana, el día del partido, el choque ante el Olympiacos a las 9:45, y con lo mínimo. Mañana solo pueden acceder al pabellón árbitros, los jugadores, equipos médicos y algunos empleados, sin ningún tipo de prensa. Tampoco viaja ni siquiera la del Real Madrid, sin ningún tipo de aficionado y sin ningún tipo de VIP. El Real Madrid, que por lesiones va únicamente con 11 jugadores, Dec, Jul, Randolph, Jordan Mickey, y además Koser tiene molestias, y Pablo Lasso, le escuchamos esta mañana, ¿está o no está preocupado? ¿Y a ti te preocuparía? A mí sí. Pues a ti te preocupa, pues piensa que a todo el mundo le puede tener en la cabeza, es normal. La Bolívar ha decidido que tenemos que jugar, pues nada, dejaremos mañana y jugaremos. No sé si el doctor va a comprarnos mascarillas para mañana. Preguntaremos al doctor, a ver si nos ha comprado mascarillas. El Montillero ha dicho que no tenemos mascarillas para ir de Adidas. Hugo Bosque, que es el otro patrocinador, tampoco ha facilitado mascarillas. Ya de broma se lo toma Pablo Lasso. Sí, sí, de broma, pero si otras veces ibas a Milán y te dabas una vuelta por el Duomo, por las galerías, seguro que mañana la expedición del Real Madrid va a estar del aeropuerto al hotel, del hotel al pabellón y del pabellón al aeropuerto, y se acabó. Mañana también juega el Valencia, que viaja a Francia para jugar con el ASVEL. No sé, Carlos Martínez, si en este partido también va a haber algún tipo de restricción. Buenas tardes. Muy buenas, Gallego. Sí, la hay. No se va a jugar a puerta cerrada, pero sí con aforo reducido, porque el gobierno francés lo que ha impuesto es restricciones a los espectáculos deportivos que se disputen en espacios cerrados. Solamente puede haber, o como máximo, 5.000 espectadores. Así que mañana, en el partido entre el ASVEL Villeurbanne y Valencia Basket, que es importantísimo porque los dos luchan por acabar entre los 8 primeros, habrá 4.500 espectadores porque el gobierno impide que haya más de 5.000. Gracias. En la NBA, Javi Blanco, por ahora coronavirus y tal, nada, ¿no? De momento no, de momento no. Hasta que Donald Trump no diga lo contrario, de momento tranquilidad. De momento está LeBron ante Zion, ¿no? Sí, anoche tuvimos el segundo gran cara a cara entre LeBron James y Zion Williamson, al que muchos comparan con el rey. El número uno del draft es el heredero natural de LeBron, tanto por calidad como también, evidentemente, por poderío físico. El duelo se lo llevaron los Lakers con un LeBron impresionante. Triple doble con 34 puntos, 12 rebotes y 13 asistencias. Está firmando unos números increíbles que ningún jugador ha logrado con su edad, con 35 años. Gallego, tiene los mismos que yo. Desde luego a él le ha cundido más que a mí. No creo. No, que sí, que sí. Zion, por su parte, batió su récord anotador con 35 puntos y dejó claro el gran futuro que tiene por delante. Lo malo para él es que esa derrota aleja a los Pelicans de la posibilidad de clasificarse para playoffs. Y del resto, destacar las grandes actuaciones individuales que tuvimos, 41 puntos y 20 rebotes de Antetokounmpo en la victoria de Milwaukee en Charlotte, 38 puntos de Kristaps Porzingis, protagonista del triunfo de Dallas, ahora que está Doncic lesionado, triple doble de Nikola Jokic para que Denver se impusiera a Toronto y 30 puntos de Kawhi Leonard para que sus Clippers doblegaran a los Sixers. Y en tenis, Rafa Nadal ganó el torneo de Acapulco, y ahora, ¿qué hace Rafa? Miguel Ángel Zubarrain, hola. Hola, muy buenas. Bueno, pues de momento descansar un par de días, quizás se vaya a Costa Mujeres, donde tiene una academia allí, y se lo pase un poquito más tranquilo. Y luego Indian Wells. Indian Wells sí que lo va a jugar en principio. Lo que tengo más dudas es que luego juegue en Miami. Quizás prefiera descansar, ir a la tierra batida, empezar a preparar Roland Garros, que es lo que en el fondo le tiene que molar este año, porque 13 veces son muchas veces. Así que vamos a ver si se prepara a conciencia, y luego que no nos pille el coronavirus a todos, no nos deje sin tenis esta temporada. Esperemos que no, pero aquí no sabemos nada. Gracias, Miguel Ángel. Esta semana vamos a cerrar el programa con una leyenda, Kiko Veneno, que se ha juntado con los Derby Motoreta Burritos Cachimba. Y claro, ha salido este temón que se llama Alas del Mar. Del Mar, buscadla, que es impresionante. Mañana 8:30 os esperamos en Hora 25 Deportes. Un saludo de Gallego. Adiós, gracias. Sigue a Hora 25 en cadenaser.com y en las redes sociales, en Twitter @Hora25 y en Facebook Hora 25. Si quieres la última hora... Hola, resto aquí, directo para el larguero de la cadena SER. Al larguero. Si quieres análisis... Hola, Axel, al larguero. Si quieres exclusivas... Bruno Alemán, cuéntanos. Todas las noches, de lunes a viernes, desde las 11:30. Una hora menos en Canarias. Como en el larguero, en ningún sitio. En eso creo que no tenemos ninguna duda a nadie. Con Manu Carreño. Cadena SER. El humor está en la SER. Tenemos, venga, va, para acabar, una última llamada. Es una alcaldesa en este caso. Mira, hola, alcaldesa, hola. ¿Qué tal? ¿Su nombre? Nuria Loca. Nuria Loca, alcaldesa de... Alcaldesa de Torremolinos. Torremolinos. Torremolinos. Alcaldesa de Torremolinos. A la mierda, Dinito. Si ¿qué? No sé pronunciar el nombre de mi ciudad, lo dejo. Pero, mujer, no sea usted tan drástica que no, no... Si no sé decir el nombre de mi ciudad, pues dimito, no pasa nada. Sí. No tengo ninguna necesidad de vivir de la política. Volveré a mi profesión de antes y ya está. ¿Qué profesión era? Logopeda. Cadena SER, la radio con mejor humor. Aunque la Liga haya cambiado su nombre, nosotros no cambiamos el nuestro. Ni el nombre, ni el día, ni la hora, porque pase lo que pase... Lo vamos a contar aquí, en Play Segunda, en cadenaser.com, donde todos los jueves a las 6, hablamos de Segunda, con un equipo de Primera. Toda la información de la categoría de plata, con Óscar Ejido y todo el equipo. Noticias, entrevistas, reportajes, crónicas, historias y opinión. Puedes seguirnos en Twitter en @PlaySegunda y en Facebook. Todos los jueves a las 6 en cadenaser.com. Play Segunda. Cadena Ser, el poder de la voz. ¿Todavía no tienes tu seguro de coche en Mafre? Tienes asistencia 24 horas, bonificación familiar, centros de servicio exclusivos y muchas más ventajas. Ahora con hasta un 40% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.